Hey, linda. Oye, tú sabes que lo que yo quiero es vacilar contigo a nivel de pana. Vamos a vacilar. Ya tú sabes, mami, es por ti que estoy. No quiero cotorra, dije que busque A, que estoy de otro lado. Es a bailar que vamos, linda, ya tú sabes. Es hacerte feliz. Los dos juntos acostados sacamos el amor. Tengo tanto frío y necesito tu calor. Calor insaciable, necesito de tu cuerpo. Amor insaciable es lo que por ti siento. Tengo sed de ti, no puedo vivir en el desierto. No puedo estar sin ti, eso es lo cierto. Cuando estoy solo sin ti, siento que voy a morir. Y así no quiero vivir. Y así no puedo vivir. Cuando estoy solo sin ti, siento que voy a morir. Y así no quiero vivir. Y así no puedo. No, no, no, no, no, no, no, no. Quisiera ser la luz que alumbra tu sendero, alumbrarte el camino desde ahora en adelante. Y espero que me creas, girl, siempre voy a amarte. Quisiera ser del mar el agua que te moja el cabello. Quisiera ser tu lápiz labial para darte besos. Y es por eso que por nuestro hoy amor brindo, porque lo nuestro ha sido lo más puro, lo más lindo que ha podido pasar, que ha podido suceder. Así lo siento en mi vida y mucho más va a crecer. Y por una lágrima mi vista está empañada. Quisiera tenerlo todo para que a ti no te falte nada, girls. Se busca ladies badass, oh, oh, oh, oh. Tu cintura, tus labios y tu gran razón de ser. Me hace crecer, me hace reír, me hace estar bien. Me hace subir a un extremo al lado del supremo, que no se puede estar allí. Dime tú qué puedo hacer para no más extrañarte, y así poder estar contigo hasta tu viaje sea Marte. Así los dos por fin felices solo, y acompañarte, girls, de polo a polo, no. Cuando estoy solo sin ti, siento que voy a morir. Y así no quiero vivir. Y así no puedo vivir. Cuando estoy solo sin ti, siento que voy a morir. Y así no quiero vivir. No, no, no, no, no, no, no, no. Siento como el propio paloma. Todos los tigres me dicen en el barrio que es un palomo que parezco, mami, pero es que te extraño, chula. Vuelve, please. DJ Black, pa' que no hagan cocote.